quedó claro? Estamos en primavera. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. No te lo decimos. No te lo decimos. Lo hacemos sentir. Primavera 2013. Primavera 2013. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Hoy, solito en la conducción, mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Ricardito Borsini está atendiendo unos asuntos personales, como suele suceder los sábados, también se está poniendo al día con las planificaciones de la escuela. Así que hoy no va a poder estar con nosotros, seguramente está escuchando o lo va a escuchar en diferido. Pero hoy viene acompañado en la mesa de FM Estilo por dos compañeros de lucha con quienes desde hace mucho tiempo venimos conversando y ellos nos vienen enseñando muchas cosas que tienen que ver con la lucha justamente y las cuestiones que tienen que ver con los jubilados, especialmente los jubilados docentes. Está con nosotros... Cacho Holz, Alberto Holz. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Gracias por lo de Cacho, soy Alberto. Buenos días a la audiencia y gracias a la radio por invitarnos. Sí, gracias a vos por participar un domingo, ¿no es cierto? Que tendríamos medio lluvioso encima. Perdón, es sábado, ¿qué te pasa? Ah, sábado, tenés razón, mirá, estoy adelantado. No, mejor no te dejamos solo, porque sí. Ya que no está Borsini. No, Ricardo hace falta acá para orientar la mesa. Mirá vos, estoy perdidísimo. Feliz día de la primavera también. Ah, eso sí, gracias. Ahí le emboqué, ¿no? Sí. Y también está con nosotros el señor Enrique Balantus, que también es jubilado docente y sabe mucho de estas cuestiones que tienen que ver con la jubilación de los docentes y los jubilados docentes. Buenos días, Enrique. Buenos días, ¿cómo le va, Ernesto? Y un saludo especial también a la audiencia de Radio Estilo, muy escuchada acá en la ciudad, ¿no es cierto? Y bueno, venimos a colaborar con ustedes en lo que quieran, sí. Estamos a vuestra disposición. La verdad que estamos ávidos de conocer qué es lo que nos va a pasar después que terminemos nuestra carrera laboral, ¿no es cierto? Cuando nos jubilemos, todos, especialmente los docentes, están muy preocupados por lo que les espera después de jubilarse. Así que vamos a tratar de aprovechar lo mejor posible la hora. Le informamos a la audiencia entonces que en este programa del día de hoy vamos a tocar especialmente el tema jubilación, jubilados, situación de los jubilados y, por supuesto, el IPS, que es la institución que, ¿cómo se dice?, maneja los fondos... Administra. Los fondos, el régimen jubilatorio y el régimen de obra social. Ajá, la platita que todos los empleados del Estado aportamos todos los meses al IPS es administrada por una... No, la plata que llega al IPS lamentablemente no es todo el dinero que debe llegar, el que llega. Ajá. Lo poco que llega se administra, es cierto. Ajá. Ahora nos vas a explicar bien por qué esto, ¿no? Porque digo, no va directamente a ser administrada por el directorio del IPS. Sí, sería parte del temario. Sí, está bien. Vamos a ver a dónde va nuestra plata. Bien, entonces arranca la hora del 14 bis. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar un mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas. Y el teléfono es 15481-2669. También pueden comunicarse al teléfono de la radio, que es el 4461-061 y el 4469-020. Cualquiera de los teléfonos los está atendiendo muy amablemente Juan Manuel, que está en los controles técnicos, y va a tomar su mensaje. Lamentablemente no estamos pudiendo salir al aire con las comunicaciones, pero los mensajes sí son recibidos y son bienvenidos. Tenemos una noticia nada más para anunciar de lo que se viene la semana que viene. El día lunes arranca una marcha en la provincia de Misiones, una marcha convocada en un principio por la Mesa del No a las Represas y que se ha ido difundiendo enormemente en la provincia y está tomando unas dimensiones que la verdad superan las expectativas de los organizadores. Y ya no es más la marcha, dicen los organizadores, perdón, ya no es más la marcha de la mesa, de la comisión, digamos, organizadora, sino que es una marcha del pueblo. Los pueblos por donde pasa la marcha ya se han hecho cargo de la situación y han comprometido de su participación. Yo creo que va a ser una fiesta esta marcha por las rutas misioneras. Salen el 23 de septiembre de Panambí. Van a estar llegando a la tardecita noche a Oberá, donde se va a hacer todo un acto y un festival artístico. Así que, bueno, sean bienvenidos todas las voces para participar de esta fiesta. Y a Posadas estarían llegando el día 28 de septiembre, el último tramo que comprendería Garupá-Posadas. Estarían saliendo de Garupá, calculemos, 8 o 9 de la mañana, así que... Estimo yo que hay una concentración en la Plaza 9 de Julio, sí, ese día. Ese día va la gran finalización de la marcha. Como jubilados aclaramos que nosotros no estamos en la organización de esa marcha, ajá, pero como parte del pueblo sí vamos a estar presentes. Ah, mira, en forma personal. Algunos vamos a ir al arranque allá en Panambí. Sí, y justamente... Nos asusta un poco la gran ribada que tiene ese pueblo, ¿no? Pero no vamos a aflojar. No, y recordemos también que la marcha no necesariamente es caminar, sino quien no pueda o no esté en condiciones de caminar mucho trecho puede ir a hacerlo en auto, en bicicleta, en moto, a caballo, a cocochito de alguien que le quiera llevar, no sé. Vean la forma. El tema es participar también a los diferentes pueblos por donde pasa la marcha. Se los invita a salir a la ruta, al menos a saludar y a demostrar su participación. Su participación, ¿cierto? Hacemos una pequeña pausa musical. Antes tenemos un mensaje, ya el primer mensaje. Virginia dice: estoy pegada a la radio, quiero saber todo de la jubilación. No me invitaste. Virginia Corol, nuestra compañera que siempre está acompañándonos en la radio. Ay, se ofendió ahora porque no le invité, yo le quise dar el día de descanso. Bueno, ¿quién entiende entonces a los militantes que tienen ganas de participar en todos los eventos que hacemos? Hacemos una pequeña pausa musical y nos organizamos con la charla del día de hoy, que tiene que ver con la jubilación, los jubilados y el IPS. Música. ¡Prim! La primavera. Quisiera volver a verte, mirarme en tus ojos, quisiera robarte guitarra dentro hacia el tiempo de la madre, robarte guitarra dentro hacia el tiempo de la madre. Cuando esta zamba te canto en la noche sola, recuerdo mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mojada de luz en mi guitarra anoche, siguiendo voy tu cintura encendida por la sede. Siguiendo voy tu cintura encendida por la sede. El sonido que te identifica. La música que mejor va con vos. Estás escuchando La Primavera 2013. La Primavera 2013. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Disfruta de la estación que más te gusta. Que más te gusta. Que más te gusta. Muy bien, seguimos en la hora del 14 bis, acompañados hoy por Enrique Balantus y Alberto Holz, ambos jubilados e integrantes de Marea Blanca, que es una, ¿qué es? Una agrupación, es un movimiento. Un movimiento de jubilados docentes que informal, en el sentido de que no hacemos una asociación. Uh-huh. No tenemos presidente, no tenemos secretario ni tesorero. No hay jerarquías, no hay. No. Simplemente todos tenemos el mismo nivel de voz. Uh-huh. El requisito es participar todos los jueves, vestido de blanco en lo posible, ¿no? Y tienen como objetivo reivindicar los derechos de los jubilados docentes que están principalmente en lo salarial, ¿no? Exactamente, así es. Luchamos contra las injusticias, contra los jubilados, ¿no? Uh-huh. Así es. Y hablando de injusticias, hay que recordar que uno de los motivos por los que se originó esta Marea Blanca fue justamente la deuda que tiene el Estado provincial hacia los jubilados docentes en virtud de esta emergencia, ley de emergencia provisional. Hace unos meses el gobierno provincial anunció que iba a saldar una deuda histórica o parte de una deuda histórica, saldando la deuda del año 2012 que se le debe a los jubilados así docentes. Es. ¿En qué quedó eso? Bueno, vamos a hacerlo más explícitos y didácticos, ¿no es cierto? Porque nuestra charla va dirigida, ¿no es cierto?, a la maestra jubilada, a la sociedad, a la opinión pública, pero sobre todo al docente jubilado. Hay que decir que la docencia tiene un escalafón muy amplio, abarca todos los niveles y modalidades de la enseñanza, desde el preescolar, primario, medio, superior. Y de todas esas modalidades hay jubilados. Hay jubilados. Entonces, generalmente nosotros cuando vamos a dar algunas cifras, algunos datos, y nos manejamos siempre con el cargo testigo. ¿Qué? Partimos del cargo del maestro grado, y a partir de allí, ¿no es cierto? Se desprenden todos los demás. Proporcionalmente. Proporcionalmente. En el nivel medio, nosotros lo comparamos al cargo testigo del maestro grado con 15 horas. Esa es la equivalencia que hay. Y 12 horas del nivel superior. Podríamos decir también. O sea que, a ver, para que quede claro, un profesor que trabaja 15 horas cátedra gana lo mismo que una maestra de grado. Exactamente. Y un profesor en el nivel terciario. Con 12 horas. Con 12 horas. Se equipara más o menos a. Sí, 12 horas y 15 minutos. Es un punto de partida para ser más didáctico, para ser más comprensible, claro, la cuestión. Bien. Ahora, nosotros sabemos que tuvimos y tenemos maestros de colonia, muchísimos directores, según categorías. de primera, con muchos más alumnos, de segunda y de tercera, ya en las zonas muy apartadas, son de tercera categoría. Generalmente, docente tiene el turno puesto. Uh-huh. Es decir, es director y al mismo tiempo maestro de grado. Uh-huh. Tiene dos cargos. ¿Y zonas? Claro. Y también, y zonas, y se le paga entonces una ubicación. Aparte, paga la bonificación. Por la antigüedad, también cobra ubicación por zona. Uh-huh. Se le adiciona un 20% a una zona B, un 40% a una zona C, un 60% en este momento a una zona D. Uh-huh. Y hay zona E con un 80%. Y en base a todas estas cuestiones que se hacen los cálculos para lo que te va a tocar cuando te jubiles. Claro. Uh-huh. Y estamos hablando de una gran masa de viejos jubilados. Uh-huh. Claro. Que se jubilaron cuando Misiones no tenía tantas rutas asfaltadas, cuando había más monte, sí, no había tantos servicios. Sí. Claro, entonces hay que diferenciar acá. ¿Quién se jubiló con el 82% cuando nuestra ley era macanuda, benévola, y con 25 años de servicio nos jubilábamos y con el 82%? Uh-huh. A partir del año del 1 de enero del 97, 1997, se modifica la ley, hay más jubilados, ya hay un desequilibrio financiero en el Instituto de Previsión Social y se ajustan los números, el porcentaje incluso. Ya no son los dos mejores años los últimos 10 como era con la anterior ley, ya es promedio de los 10 últimos años. El prorrateo. Y se paga, claro, y se paga el 75%. Entonces hay un grupo grande de jubilados que se han jubilado con el 82% y los últimos, a partir del 97 se han jubilado con el 75%. Doy valores. En este momento, quien se jubila en este momento, ya más o menos con los sueldos pagados, los últimos aumentos que nos reconoció, o movilidad que nos reconoció el IPS, no son todos, una maestra jubilada con el 82 debería estar cobrando hoy 4.382 pesos. Debería. Debería estar cobrando. Y una maestra jubilada ya con la nueva ley, con el 75%, debería estar cobrando 4.008. ¿Qué cobra hoy? Esa del 82% está cobrando 3.300 contra los 4.382. Hay una faltante de alrededor de 1.000 pesos. ¿Que mes a mes? Le están debiendo mes a mes 1.000 pesos. Y digo, eso no es plata que se pierde, ¿no? Es una deuda que se claro, acumula. Que se va acumulando. Y en el caso de aquel que se ha jubilado con el 75%, debería estar cobrando 4.008 y está cobrando 3.000. Así, la cuenta es muy fácil. Son 1.000 pesos mensuales que se le están adeudando. Y es plata, digo, es plata... Es deuda exigible. Claro, porque es plata que le corresponde por derecho. Exactamente. Para eso tuvo toda su carrera. ¿Cómo se genera cómo es esa deuda? Y es la desactualización en el pago de las movilidades. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, se está hablando, o se habló, lo anunció el gobierno, bueno, pagamos, vamos a saldar los aumentos del año 2012. Uh-huh. No se habla todavía del 2013. Uh-huh. ¿Se dan cuenta? Ese es el anuncio oficial. Claro. Y se lo va a pagar en cuatro etapas. Uh-huh. En cuatro etapas. Pero voy para atrás. Uh-huh. Voy para atrás antes de hablar el futuro. De estas cuatro etapas. Esto arranca en el marzo del 2006. Estamos en el año 2013. Y para hablar un poquito de la deuda que viene de arrastre, digamos que en marzo del 2006 se dio un 10-26% de aumento al personal activo y al jubilado se le actualiza esa movilidad recién en junio del 2007. Pasados los 15 meses, ahí usted se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, que se ha acumulado una deuda 15 meses. 15 meses representa un beneficio y medio. Uh-huh. Para aclararle a la audiencia, porque por ahí no está muy empapada en el tema, ¿cierto? Cuando hablamos de movilidad, hay una ley que rige estas cuestiones. Un artículo de la ley 568, que es el 63. Uh-huh. Que dice, el artículo que dice, 63. ¿Qué dice? Que obliga, ¿no es cierto?, a pagar inmediatamente, una vez otorgado el aumento de los activos, tiene que ser trasladado al sector pasivo. O sea que y la reglamentación dice en la misma proporción, en el mismo porcentual. O sea que cuando los docentes en actividad logramos un aumento, ponerle del 15%, automáticamente al jubilado se le debe aumentar un 15%. Y esto es lo que no está cumpliendo el gobierno. Claro. Volvamos cuando, vuelvo otra vez al 2006. A partir de allí se dieron hasta hoy alrededor de 16 a 17 aumentos de activos. Y cada aumento generó una retroactividad. En el 2007, en el 2008, en el 2009, en el 10, el 11, el 12. Se han acumulado alrededor de 270 meses de retroactivos no pagados. ¿Entiendes? 270 meses. Eso se resume en alrededor de 22 a 24 beneficios o sueldos que se le deben a los docentes. ¿Se da cuenta? 22. Multiplique usted. 22 sueldos de los que está cobrando. Si hoy el maestro jubilado con el 82% está cobrando 3.300 pesos, multipliquemos 22 por 3.300 y una maestra, entonces, la del más bajo escalafón, multiplico 22 por 3.300 y me da 66.000 pesos de deuda del Instituto de Previsión Social con esa docente. O sea que a una maestra de grado jubilada de, ya desde el 2006 a hoy le están debiendo 66.000 pesos. Pero ahora, vamos a aclarar algo, a valores históricos. A valores históricos. Si actualizáramos los el peso del, de los años 2006 a 2013, los números serían tremendos. Ni que sea con los números del INDEC. Y ni hablemos de intereses, ¿no? Por daños. Claro, demos otra cifra. Ahora vayamos a un cargo un poquito más alto, que puede ser un director, sin zona, ¿eh? Un director de primera y un turno puesto. Yo casi le podría decir que es equivalente al profesor de 42 horas. Un profesor de 42 horas y un director de primaria con un turno puesto. Bueno, él en este momento estaría cobrando 8.500 pesos. Está cobrando 8.500 pesos. Debería estar cobrando 11.500 a 12.000 pesos. El jubilado, ¿no? Sí, sí, debería estar cobrando. Bueno, si yo multiplico por los 22 sueldos lo que está cobrando y me da la nada despreciable suma de alrededor de 190 mil pesos que tiene en, como es, a su favor, es la deuda que tiene el Instituto de Previsión Social con ese director por retroactivos acumulados. Y ahora digo, ¿esta deuda es reconocida por el gobierno? Esa es la otra cuestión. La noticia que tuvimos, que bueno, dentro de todo es favorable, después va a hablar Alberto, es de que se levanta la emergencia. Hay que diferenciar. La emergencia previsional afecta únicamente a los haberes altos. Para la gente de abajo, como esta maestra, como ese director, no le afecta la emergencia. Es deuda directamente. Es deuda. Pero quiero terminar un poquito con aclarándole a la docencia y a los, perdón, y a los maestros que nos están escuchando, maestros jubilados, con respecto a los anuncios que se hicieron en julio de que se saldaban los aumentos otorgados a los activos y que en cuatro etapas ahora serían trasladados al sector pasivo. Las cuatro etapas, a ver, con agosto se pagó el 8%, con el mes de agosto. A mediados de septiembre sale una suplementaria del 8,29%. A fines de septiembre pagan otro 8,29% y a fines de octubre se pagaría el último tramo, también el 8,29%, lo que redondea unos 32,87%. Suma de los aumentos del año 2012, a saber, marzo 26,51, julio 5% y septiembre. La suma, y septiembre 1,54%. Eso da nos da el 32%. Que el gobierno o el Instituto de Previsión Social dicen que se saldaría la deuda del 2012. Ahora nos preguntamos nosotros. ¿Qué se entiende por deuda? Claro, ¿qué se entiende por deuda? Porque estamos pagando o vamos a pagar una deuda a partir de agosto el 13, un aumento pero otorgado allá en marzo del 2012. ¿Qué pasa con los meses? Hay 18 meses que han quedado en el camino. 18 meses implican 18 meses, y cuando se termine de pagar la movilidad, se termine, para nosotros recién el comienzo, el proceso, el 31 de octubre, se estaría pagando se estaría pagando un mes. Y nos faltan 18 meses. 18 meses son 6 haberes, 6 sueldos, o sea, que quedaron en el camino. Ese pago genera 6, como es un retroactivo de 6 haberes. 6 haberes multiplicados por lo que está cobrando la maestra, por los 3.000 pesos que está cobrando la maestra, son 18.000 pesos. De ese 2012 se le está dando. O sea, y se le debe cerca de 40.000 pesos a ese director con turno puesto únicamente del año 2012. O sea que este anuncio de que se va a saldar completamente la deuda del año 2012 no, es falso. Es incompleto. Obviamente, falta toda la retroactividad. Y hablando de grandes anuncios, también se anunció desde la Cámara de Legisladores que se iba a eliminar, si se quiere, la ley de emergencia provisional, que justamente es la que afecta a los jubilados de esta manera, ¿no? Facultándole al Poder Ejecutivo el hecho de otorgar las movilidades, ¿o no? Es así, ¿no? Sí, estamos entrando en un tema bastante complejo, porque para entender qué es salir, primero tendríamos que ver qué es entrar, en qué se fundamenta la emergencia y cómo se debe salir. Así que, preparados los oyentes, vamos a abordar ya el tema de la emergencia provisional después de la pausa musical. La arena me escribía. Solo mirando el mar, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Hola. Bienvenido a la Estación del Amor. Nah. Porque en esta radio te recibimos todos los días con los brazos abiertos, de par en par. Radio Estilo FM 99.5, la opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Viví la primavera 13 y la radio que más te quiere. La primavera, entonces, en FM Estilo. Feliz día de la primavera, no sé si dijimos al principio del programa. Sí, la mencionamos. Justamente para hacerme acordar, se comunica Mónica Urina, que dice, buen día al 14B, saludos a todos. Feliz primavera, y estaría bueno que expliquen qué fue el amague de levantar la emergencia provisional. Muchos quedaron sin comprender. Este es un tema que la verdad que, hablando de anuncios, ¿no es cierto?, recién hablamos del anuncio de que se iba a saldar la deuda 2012. Ahora se hizo un anuncio muy fuerte, muy muy importante, de que el titular, al menos, decía que se iba a eliminar la emergencia provisional en la provincia de Misiones. Leo textualmente lo que decía la noticia. El presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Carlos Rovira, admitió públicamente que la eliminación de la emergencia previsional en el texto de la ley del presupuesto 2014 es de su autoría y reconoció también que impulsó esa medida atendiendo al fuerte mensaje electoral de los comicios de junio. También el mismo medio sacó un titular muy importante que en el que le entrevistaban acá a Alberto Holtz, que decía que no era tan así la salida de la emergencia previsional. Bueno, sí, en algunos medios me tocó conversar sobre este tema y voy a reiterar algunos de esos conceptos. Sí, sí, sí. La emergencia previsional hoy, como está estructurada, es un planteo de topes, diversos topes escalonados, una grilla de topes. Uh-huh. Uno de los escalones, son escalones por edad, el que menos edad tiene, más es castigado por las mermas. Bueno, uno de los escalones... Disculpa Alberto, sí. Cuando decimos topes, hablamos de que vos no podés, claro, ganar más de tantos pesos, ¿eso es un tope? Sí, a ver, la emergencia previsional en realidad supone que el Estado va a ayudar de manera suplementaria, ¿no es cierto?, a salir de una crisis, uh-huh, porque eso es una declaración, establecer pautas, medidas, disposiciones para salir adelante, para que se termine la situación de crisis. Esto ya lleva 23 o 24 años ya, o sea que cada vez estamos más adentro de la emergencia en vez de ir saliendo. En esencia, al principio se plantearon muchas medidas de ayuda al IPS. Yo justo tengo la primera ley, que es la 2791, que es de octubre del año 90. Mire, desde esa época viene la emergencia. Con el paso del tiempo fueron eliminándose las medidas de ayuda desde el Estado al IPS y nos quedamos solo con la única medida, que es tocar el bolsillo vía mermas, el bolsillo del jubilado. Con el paso del tiempo, otra vez, en vez de quitarnos una suma fija que allá por 1990 era de unos 3.000 pesos o menos, se estableció una grilla de descuentos o mermas. Por edades, en este momento yo no tengo la grilla acá presente, uh-huh, pero sería hasta 70 años un descuento, uh-huh, después de hasta 74 años otro descuento y así sucesivamente. Bueno, la quinta etapa es coincidente con un concepto de la ley 568 que está en el artículo 66, que este artículo dice que el Ejecutivo por vía reglamentaria va a establecer cuál es el máximo del haber. Bueno, entonces hoy sucede que este máximo es, por otra entrada, es la quinta etapa de los topes, quitas, mermas de haberes de jubilados. En el supuesto de que se cumpla este anuncio de que la emergencia va a caer, caerían los topes, pero nos queda presente igual el artículo 66 que establece la quinta etapa o renglón de la grilla. No sé si se va siguiendo. Bueno, entonces esta es nuestra preocupación. Cae la emergencia, sí, pero igual queda un tope. Pero a ver, para que quede claro, cae la emergencia, pero no cae. No, caerían, ¿no es cierto? Estamos hablando todo en supuesto. Caerían las cuatro etapas inferiores a la quinta. Pero quedaría la quinta. Y no hay gran diferencia entre la primera y la quinta etapa. Yo no tengo los valores en momento. Por lo tanto, en esencia, cae la emergencia, caen los topes, pero nos queda el techo. Uh-huh. Es decir, caerían los cuatro cielos rasos inferiores y nos quedaría el techo, que hoy estaría en unos 14.000 pesos. Y cuando se habla de eliminación de topes, ¿qué pasa con la acumulación de beneficios, Balantus? Sí, es importante porque estos anuncios que se dieron respecto de la finalización de la emergencia previsional, hay algo que no se menciona, y es los topes que han fijado también para la acumulación de beneficios. Acumulación de beneficios, es decir, por ejemplo, aquella jubilada que además tiene una pensión, debería estar cobrando la pensión Más la jubilación. Más la jubilación, pensión y jubilación. Es un tema que preocupa seriamente a una masa grande de jubilados. Claro, que pasa mucho justamente entre la familia docente, donde se casa un maestro con una maestra, muere uno de los cónyuges. Claro, pero les cuento, en la parte legal, los topes que se establecieron para sueldos altos son una ley. Y la acumulación de beneficios, que también fija un tope, es otra ley, son dos leyes diferentes. Se habló en este momento, se habla de finalizar la emergencia previsional, pero la de la acumulación de tope, de eso no se habló, y eso es demasiado importante y afecta a un número grande de docentes, ¿no es cierto? Viudas generalmente, donde en este momento se llevó el tope a 7.000. ¿Qué quiere decir llevar el tope a 7.000? Llevar el tope a 7.000, en este momento están 7.000, quiere decir que cuando una persona, cuando un jubilado y pensión, una jubilada y pensionada, tiene dos beneficios, entre ambos beneficios puede cobrar hasta 7.000 pesos. Por ejemplo, si su cargo de por su cargo maestra cobra 3.000 pesos, puede agregar una pensión de la diferencia hasta 7.000 pesos. Pero sucede, si uno de los beneficios supera los 7.000 pesos, cobra únicamente ese beneficio y queda congelada la pensión, o el beneficio más bajo queda congelado hasta tanto se levante ese tope. Pero digo, ese beneficio agregado, que sería, por ejemplo, la pensión de un marido fallecido, ¿es un derecho del trabajo? Derecho, obviamente, lo entendemos, está consagrado por la Constitución Nacional y por las leyes provinciales. Pero no se habló de eso. Entonces nos preocupa seriamente y vamos a dar traslado también a la autoridad pertinente para que... ¿Y esa deuda también se va acumulando o es plata perdida directamente por ley? Es plata, hasta ahora es plata perdida. Acá sucede algo distinto al pago de movilidades fuera de tiempo. Sí. Las movilidades sí están creando una deuda que tal vez el IPS desconozca, ignore o se haga distraído, ¿no es cierto? Pero surge de un artículo, el artículo 63 de la ley 568. En cambio acá los topes nacen por ley. Entonces tendríamos que luchar contra una ley que es inconstitucional porque es confiscatoria de un derecho, va contra principios de la Constitución Nacional. Para eso sí tendríamos una deuda virtual, una creencia virtual a favor nuestro, pero tenemos que luchar contra la ley, es decir, pedir por vía de inconstitucionalidad que la ley caiga y se nos reconozca el derecho. Ahora, me llama la atención, para eliminar la emergencia previsional, ¿no hace falta dictar una nueva ley o redactar una nueva ley? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, la emergencia previsional, por su característica de crisis circunstancial, normalmente tiene una ley a plazo fijo, digamos, ¿no? Así ha nacido y así fue evolucionando, se va prorrogando año a año. La que está vigente hoy, la norma, vamos a decir, más que ley, es un artículo, creo que el 36 o 39 de la ley presupuestaria. ¿Del año 2013? Para el año 2013, sancionada el año pasado. Bueno, tiene plazo fijo. El 31 de diciembre cae la emergencia previsional. Entonces lo que nosotros esperamos es que no se prorrogue más, automáticamente desaparece la emergencia. O sea, si no se la nombrara más en el... O sea, perdón, no hay que derogar, simplemente cae porque venció el plazo de existencia. Sería abrogada por la naturaleza de su jurídica que tiene, ¿no? Y ahora pregunto, poniéndonos un poquito en el lugar del gobierno, lo que argumentan es que si se elimina la ley de emergencia previsional... los números del IPS no van a cerrar y crearía una crisis financiera, si se quiere, entre el IPS y el gobierno. Bueno, esto es realmente así el mensaje. Para entender esto tendremos que contextuar la situación. El IPS administra el seguro social. El seguro social es sostenido por aportes y contribuciones que son de carácter irrenunciable y obligatorio, tanto para el empleado, el maestro, por ejemplo, y la patronal. Es decir, el origen de los fondos que sustentan el Seguro Social son exclusivos y excluyentes. Lo mismo el destino, ese dinero nació por algo y para algo y tiene que llegar a su destino. No hay otro camino. Sin embargo, no sé si ya lo he dicho en este momento, pero no llega todo ese dinero. El 40% aproximadamente de la masa de aportes y contribuciones no ingresa al IPS. Ahora, el Estado se queda con ese dinero y la voracidad le lleva a obligar al IPS a achicar sus gastos para quedarse con más plata. O sea que nos están robando. No, técnicamente sería una estafa, porque esto es dinero que da, que no llega, que se da, que produce daño, y el procedimiento usa el engaño, el silenciamiento, el doble discurso. Es decir, se está engañando a la sociedad acerca de lo que realmente está pasando entre el Estado, el IPS y las prestaciones. Entonces, robar no es la palabra, sino defraudar. Ahora, y esto se hace en una especie de asociación ilícita entre un Estado, el IPS, Tesorería General, participan más de tres y reiteradas veces. Esto se llama en el Código Penal asociación ilícita. Yo acuso constantemente de esta situación. Le hemos pedido al señor gobernador que desmienta públicamente estas graves acusaciones y no lo hace. Entonces está aceptando estos graves cargos acerca de lo que está pasando en el Seguro Social en cuanto a jubilaciones. Bueno, este sería el contexto. Ahora, si la emergencia previsional, si cae, perjudica al IPS, no, porque hay dinero de sobra que debe entrar. En todo caso, perjudicaría al Estado en su defraudación. Y no, yo no sé si queda claro los componentes de esta situación. Porque digo, la caja del IPS se convirtió en la caja chica del gobierno que usa para fines que no tienen nada que ver. Por y no con... tan chica. Porque son aproximadamente 40 a 45 millones mensuales que no entran, son 500 millones anuales. Eso lo estimamos ya el año pasado. Habría que actualizar un poco más estos números hoy. ¿Sabemos cuántos jubilados docentes hay en la provincia? Docentes jubilados son 4.900 en este momento. ¿Y la deuda total se sabe a cuánto asciende? Y por la acumulación que mencionó Balantus recién, serían unos 500 millones totales. O sea, parecido a la cifra a los 500 millones anuales que el IPS no recibe desde el Estado. Y digo, saldar esa deuda no significa que el Estado deba hacer un gasto extra, sino que hay que recuperar una plata que ya de por sí era de los jubilados. Ese dinero, como dije, se origina en aportes y contribuciones. Cuando se le paga al maestro o a cualquier otro empleado público, se le retiene el 19% de sus haberes, y el Estado tiene que colocar, digamos, contribuir es la palabra, con un porcentual que a veces llega también al 18% o más, o un poco menos, hasta el 10%, creo que es Balanto en el caso de los administrativos. Todo esto suma algo así como 120 millones y aproximadamente hoy está gastando 70 millones el IPS. La diferencia no llega. Entonces, decir que el levantamiento de la emergencia o la caída de la emergencia, sería técnicamente así, produciría un daño al IPS, no. En tanto el dinero que le debe llegar y debe existir, llegue. Correcto. Estábamos hablando también fuera del aire sobre el decreto 1101/13. ¿Le puedes contar un poquito a la audiencia de qué se trata? ¿Cómo no? Nosotros lo veíamos venir. Es un tema... Este decreto se origina con lo siguiente. Hay más de mil docentes en actividad en este momento que no se pueden jubilar. No es que no se puedan jubilar. Han cumplido los requisitos para jubilarse. Pero ¿qué pasa? Un supervisor en este momento pasa de la actividad a pasivo, se jubila, pierde 5.000 pesos por mes. Un director y turno puesto y perdería los 2.500 pesos más o menos. Y un profesor con 42 horas de jubilarse estaría perdiendo también alrededor de 2.500 pesos. Ahora, ¿cuál es el drama? ¿Qué problemas causa en el sistema? Obviamente no hay corrimiento del escalafón. está el vicedirector que quiere ascender a director y no puede hacerlo porque hay un director que le está tapando el cargo. No se libera el cargo. Eso por un lado. Entonces, no se puede. Está la maestra, que ya está en condiciones de ascender a la vicedirección, tampoco puede hacer, se puede hacer el corrimiento porque no se jubila el director, no se jubila el vice, ¿sí? Está trabado, trabado el ascenso de las jerarquías. Eso por un lado. Por los directivos y docentes en general. Obviamente. Que no se quieren jubilar justamente por esta merma. Ahora. Así tenemos directoras de 70, 80 años. Exactamente. Que todavía están yendo a la Ahora, cama. El otro problema gravísimo es el problema financiero al Consejo General de Educación. ¿Y por qué? Porque toda esa gente hay que mantenerla de cualquier manera. Uh-huh. Está el director con una licencia por largo tratamiento o por licencias especiales que hay que pagarle, pero lo suple otro docente. Está el suplente. Entonces están pagando dos hasta tres sueldos por el mismo cargo. O bien, si él ya no puede ejercer la docencia, está con cambio de tareas también. Eso supone, ¿no es cierto?, un crecimiento del presupuesto del Consejo de Educación. Entonces, ¿qué hizo entonces el gobierno? Pensamos nosotros que partió, ¿no es cierto?, del Consejo General de Educación. Dicta ese decreto. El 1101 fue publicado en el Boletín Oficial, para la gente que quiere buscarlo, del 29 de agosto. Está publicado, en este momento no tengo presente el número del boletín, pero es de fecha 29 de agosto. O en internet, por boletín digital. Y bonifica a directivos, desde vicedirector, director, hasta supervisores, con tres sueldos brutos a todos los directivos que se quieran jubilar. Y hay un plazo de 12 meses para el trámite. Es decir, puede iniciar los trámites y si dentro de 12 meses finaliza, ¿no es cierto?, en el momento de aceptársele la renuncia definitiva, el Consejo le paga tres sueldos, lo bonifica, para que sea, tres sueldos brutos. Eso dice el decreto para todo aquel que gane más de 5 mil pesos. Es una forma de inducir o obviamente, de incentivar, ¿cierto?, la jubilación. Incentivar, tentar, estaba yo por tentar, incentivar. La palabra está bien, sí, tentar, ¿no es cierto? Lo que se ofrece se llama técnicamente beneficio en el decreto. Beneficio. Sí. Bueno, para los que ganen menos de 5 mil pesos, siempre directivos también, ¿no es cierto?, se le dan dos sueldos. Y bueno, eso queda a criterio, ¿no es cierto?, de los interesados. Vamos a ver qué resultado tiene, ¿no? Porque bueno, yo creería que ese decreto que nació en el 29 de agosto va a quedar relativizado frente al levantamiento de los topes o del levantamiento parcial de estos topes, ¿no? Vamos a ver qué surge, porque las cifras van a ir. Es importante que lo comentemos, ¿no es cierto? Comentemos porque están. Digo, para hacer un pequeño resumen antes de que termine el programa, estuvimos hablando con los jubilados. Y hablamos principalmente de tres anuncios importantísimos, de los cuales dos prácticamente eran, no sé si falsos, pero sí incompletos. Un anuncio fue el pago total de la deuda 2012 con los jubilados, cosa que nos estaba explicando Balanto, que no era tan así. Todavía le van a quedar debiendo plata del 2012. Otro anuncio importantísimo era la eliminación de la emergencia previsional, que uno, si lee el titular, lee la eliminación total de la emergencia provisional. Y nos está explicando el compañero Holtz que sí, no, suponiendo que no se prorrogue la emergencia, va a caer totalmente, obviamente, pero va a quedar uno de sus elementos, porque este elemento tuvo doble entrada, por el lado de la emergencia y por el lado de la ley 568. Es decir, cae por un lado, pero la ley 568 sostiene uno de sus elementos. Y acá cabe una noticia relativa al gobernador Maurice Clos, que según dice el párrafo, introdujo una cláusula para blindar al IPS contra un eventual incremento de las liquidaciones de los pasivos. O sea que no sé si alguien tuvo acceso ya a esa cláusula. Nosotros hemos leído, yo no sé qué interpretó Balantus de eso. Creería que tenemos que dejar pasar unos días para que se produzcan novedades y se pueda interpretar exactamente el alcance y sentido de esas palabras. Pero yo creo que lo que hay que hacer ahora es profundizar el avance, es decir, si se ofreció, se anunció que se termina la emergencia, hay que ser coherentes y modificar la aplicación del artículo 66 de la ley 568 No cambiar la ley, porque la ley tendremos que cambiarla, pero en paquete, por lo menos mejorar la aplicación vía decreto hasta tanto se pueda cambiar la ley, de modo que este tope se aleje de digamos, de los haberes de los jubilados y no dañe al docente. Claro. Porque dice la noticia, según se conoció, el mandatario solicitó que se introduzca una cláusula especial que le permite mantener la figura de la emergencia previsional, poniendo topes a los haberes jubilatorios. No tiene sentido este frente a los anuncios, por dejar otra vez la emergencia previsional. Bueno, iría contra el primer anuncio, ¿no? Esto desnuda una situación que se vive dentro del gobierno. Contradictoria. Balantus, ¿tenía algo para agregar? Sí, quiero reiterar lo dicho hoy y quiero movilizar a los legisladores, ¿no es cierto?, de la Cámara Representante de la provincia, que aparte de tratar el levantamiento de la emergencia previsional o el cese de la emergencia previsional, no se olviden, no dejen de lado el tema de la acumulación de beneficios, que va por otra ley, por otro lado, y que es preocupación y muy grande de muchas viudas a las que les corresponde la pensión más su jubilación. Eso es un tema acuciante y que preocupa a una cantidad de gente. Que actualmente preocupa a muchos y debe preocupar a todos, porque alguna vez o fallecemos o fallece un cónyuge. Por lo menos una vez en la vida nos morimos. Claro, ¿sí? Y aclaro que este tema no afecta únicamente a los docentes. Afecta a todos los jubilados de la administración pública, sean policías, sean de la administración central, docentes, justicia, etcétera. Y lo lamentable de... Sí, y es un contrasentido, por tener dos derechos, se acumula menos de uno. Lo lamentable de esta situación es que muchos jubilados fallecen antes de recuperar parte de esa deuda, que es un tema que la verdad que entristece mucho, pero a la vez nos da fuerza para seguir adelante en la lucha. Y la lucha continúa también en María Blanca, ¿no es cierto? Todos los jueves, entonces, recordamos la marcha de María Blanca. Sí, vamos a seguir porque hay mucho para recuperar todavía, especialmente los retroactivos que mencionó Balantus. Y veremos qué pasa con el levantamiento de emergencia, ¿no? Si se cumple este levantamiento de la emergencia provisional, es parte de la lucha que ha logrado... ha alcanzado el éxito, es parte de la lucha, pero todavía no se con esto no se eliminan todos los problemas de los jubilados. Es un logro y nosotros luchamos. Esperemos que, bueno, que independientemente que si es tarea nuestra lograda o no, se reivindique al jubilado. La lucha sigue. Y pregunto, ¿han logrado tener contacto con los directivos del IPS nuevamente en algún momento? No, pero ya fue suficiente. Después de 6 años de pedir audiencia, nos dieron una vez una audiencia y nos escucharon en absoluto silencio, que, en fin, nosotros le pedíamos a conversar sobre la base de números para discutir cómo se podía pagar las movilidades, cómo se podía actualizar los haberes de los jubilados, cómo se podía levantar la emergencia previsional. No nos contestaron nada, no nos reconocieron ni verdad ni falsedad en el informe numérico que presentamos. ¿Fueron atendidos por Sandra Montiel? Sandra Montiel y todo el directorio. Ajá. Nos contestaron con el absoluto silencio temático, ¿no? Cumplieron con la formalidad de escucharnos. De atenderles. Sí, sí. Pero nos escucharon con las orejas, no con el corazón. Ni una palabra. Ni una palabra sobre estos temas. Silencio absoluto. Yo personalmente dije, acá está el gerente previsional. Y que puede confirmar o rectificar los datos que tenemos acá, que hemos logrado a pesar del IPS, porque esta información nos negó el directorio, especialmente Sandra Montiel, el pedido lo hicimos vía ley 58 de información ciudadana. Nada, hemos conseguido a través de todos los organismos, nos llevó un año. Y bueno, y cuando traemos el rompecabezas armado, no nos escucharon. Y en esa reunión fue estratégico, ni negaron ni confirmaron. Y en esa reunión estuvieron parte del directorio, quienes fueron elegidos por el voto de los afiliados también. Estuvo todo el directorio completo. Quienes deberían estar representándonos a los activos y a los pasivos. Sí. Ahora, silencio absoluto. Todos tienen que representar el cumplimiento de la ley. Nos representen también a nosotros o representan al Estado. pero no porque uno representa al Estado tiene que ir contra la ley. Yo creo que todos los que están ahí tienen que dar el mejor ejemplo de la mejor lucha a favor de la legislación. Bien. Y no lo están haciendo. Compañeros, el tiempo es tirano en la radio. Estamos terminando la hora del 14:10. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este sábado gris. Gris pero primaveral. Gris y primaveral. Todo gracias. Al revés. Gracias a ustedes. Bien, esto fue la hora del 14:10. Mi nombre es Ernesto Vallaneda. Nos despedimos junto a los jubilados. Hasta el próximo fin de semana en la hora del 14:10 por FM Estilo. El sonido que te identifica. La música que mejor va con vos. Estás escuchando La Primavera 2013. La Primavera 2013. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Disfruta de la estación que más te gusta. Que más te gusta. Que más te gusta.